los operarios y la policía que está allí trabajando, porque aquello es, se ha visto allí, aquello horroroso está allí por el olor que hay, ¿no? Pero se merecen todo nuestro agradecimiento, por supuesto, porque se está haciendo una labor que, no, estupenda, no, no se puede tener queja de ello.